momento. Llegó el sabor, llegó el sabor. Para que tú te enteres, lo traigo yo. Llegó el sabor, llegó el sabor. Para gozar con Cali y su acordeón.